cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha por amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, ese peregrino que comparte mi dolor. También está el Señor, lo conocerán, en el que lucha por la igualdad. También está el Señor, lo conocerán, en el que canta su libertad. También está el Señor, no olviden su voz, sufre el gran dolor del oprimido. Es el Redentor de nuestro pueblo.